Y bueno, tenemos más invitadas en el piso. Me encanta cuando viene gente al piso porque es otra dinámica que se arma, ¿no? Porque por teléfono vos tenés que estar concentrado en lo que el otro te dice, vas repreguntando, pero acá yo te miro a los ojos y ya sé más o menos cómo viene la mano, ¿no? Sí, aparte son hermosas porque estuvimos charlando afuera con las chicas. Ya hace un ratito que están, sí. De la biblioteca El Paso Artigas, acá en el barrio de Paternal. Están las chicas, está Irene, está Nati, ellas forman parte del colectivo de la biblioteca y aparte son vecinas de acá de la Paternal. Y bueno, nos van a contar un poco, Emi, ¿qué es una biblioteca al paso? Bueno, es mañana, tarde, no se sabe. Buenas mañanas, buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Ire, ¿querés contar vos? Bueno. Dale. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Bueno, yo soy Irene, estamos acá con Nati viniendo a contarles que formamos parte de este colectivo vecinal barrial del barrio de La Paternal, que es la Biblioteca El Paso Artigas. Es un espacio, principalmente es un espacio muy amoroso. Es lo que a mí me hace, esa palabra me hace definir ese espacio, que se genera o surge a raíz de la inquietud de María Inés, que es la vecina que con mucha amorosidad ofrece la pared de su casa para instalar allí la biblioteca. A partir, decía, de su sugerencia, nos empieza a convocar a vecinos y a vecinas con quienes ella ya tenía una relación previa, a lo mejor nos conocíamos por ser madres y padres de la escuela o simplemente por vivir cerca, y nos empieza a contar que este era un sueño que ella tenía desde hace mucho tiempo. Ella es docente, ella también trabaja en una biblioteca en el barrio de Soldati, en la calle Ramón Carrillo, y su amor por los libros y por la humanidad en general le generó esta necesidad de convocarnos a personas que ella creía que la íbamos a acompañar para armar un espacio de resistencia amorosa, que es lo que está sucediendo. Surge como necesidad de salir a encontrarnos con otros y con otras para resistir amorosamente los tiempos oscuros en los que todos sentimos que estamos viviendo. ¿Y esto hace cuánto que comenzó? El año pasado. No llegamos a cumplir un año. Este año, el 6 de octubre, se va a cumplir un año que la biblioteca El Paso Artigas existe. Esto fue así. Ella nos empezó a proponer individualmente a los vecinos. Un día nos juntamos en la puerta de su casa con unas mesitas y unas sillas en la vereda, con unos mates mediante. Empezamos a charlar de cómo podía armarse esto. Algunos tenían algunos módulos de madera en su casa y entonces otro tenía una lata de pintura y alguien más tenía algo para decorar y qué sé yo. Y en el contenedor de la vereda de enfrente había una madera que podía servir, y así se fue armando, se fueron armando los tres módulos que hoy día contienen los libros. Uh-huh. Estos tres módulos están empotrados en la pared de la casa de María Inés, decorados hermosamente por las manos artísticas de Mariana, Diego y Mariano, que bueno, ya lo tienen que ver, tienen que ver cómo quedó. Es una instalación artística preciosa, porque no, lo que se genera también en nuestro espacio es como una necesidad de evolución permanente. O sea, nosotros tiramos una idea y esa idea luego se expande, se replica y termina siendo algo mucho más grande de lo que había sido originalmente. No sé, Nati, si vos coincidís con esto. Sí, nosotros tenemos una frase que decimos, vamos a hacer algo tranqui esta vez. Empezamos ahí. No, esta vez vamos a hacer algo tranqui. Nos juntamos y empezamos ahí, pim, pim, pim, y terminamos haciendo encuentros muy, muy hermosos desde lo artístico y desde el encuentro también. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Cómo se llevan los libros? ¿Cómo es el tema de cuál es la diferencia con una biblioteca común, ¿no? Vos preguntabas al principio qué es una biblioteca al paso. En realidad, la biblioteca al paso es una biblioteca instalada en el espacio público. No es una idea argentina, es una idea que funcionó y que funciona desde hace varios años en distintas partes del mundo, y básicamente son espacios físicos donde que se instalan en el espacio público, donde se dejan libros, y el que quiere deja y el que quiere lleva, sin ningún tipo de registración, como sucedería o como sucede en una biblioteca convencional. ¿Y el horario de esta biblioteca? No, no tiene horario. No tiene horario. Claro. No tiene horario la biblioteca, porque al estar en la vía pública, quien transita por la calle tiene acceso a abrir las puertitas de estos tres módulos. Si hay un libro que le gusta, se lo lleva. Y si casualmente otro día esa persona pasa por la puerta de biblioteca y trae de su casa libros para reponer a aquel que se llevó, lo puede hacer. Lo interesante de la Biblioteca al Paso es que no genera el compromiso o la obligatoriedad de tener que hacerlo. Esto es, los libros son libres, justamente. La idea es liberar los libros. Es llevarte el que te gusta y si querés y podés, traer otro para que otra persona tenga la misma posibilidad el día de mañana de llevárselo. Y funciona muy bien. La biblioteca está siempre provista. Una sola vez nos sucedió que fue un hecho aislado, que de un día para el otro la pelaron por completo, porque bueno, al estar en la calle puede pasar, claro. Puede suceder, pero fue una sola vez. Y lo que se genera también es que los vecinos y vecinas, que a lo mejor no son parte del colectivo, también la cuidan la biblioteca y están atentos, claro. Y atentas, y eso está bueno también. ¿Y cómo se organizan entre ustedes los que están ahí como más activos en mantener el espacio, bueno, en hacer organizar las actividades? Por empezar, digamos, nos comunicamos, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, por supuesto. Sí, claro. Muy a pesar de algunos, tenemos un grupo de WhatsApp, pero bueno, porque es la única manera de centralizar la organización y de estar todos, digamos, aunados en el criterio o en las cosas que se van haciendo. Tratamos de una vez al mes tener un evento que convoque como para difundirla también, ¿no? Porque como para expandir un poco la gente que llega hasta nosotros. Y esos eventos son los que Nati menciona recién, que empezamos como tirando una idea, como decir, bueno, hacemos algo tranqui, y esto se termina después yéndose de las manos de la mejor manera, ¿no? Porque cada uno va aportando algo distinto, pero a lo mejor el día del evento a alguien se le ocurrió algo para mejorar una idea, y terminan sucediendo cosas maravillosas. Hoy hay uno, ¿no? A las 3 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde tenemos un evento que se llama Aire de Vereda. Hoy vamos a recibir en nuestra biblioteca a un artista, un ilustrador, escritor, que se llama Istvan, que va a venir a ayudarnos en la construcción de aviones. Istvan ilustró un libro que escribió Laura de Betach, que se llama Avión que va, avión que llega. Hoy lo va a traer a la biblio para compartirlo con nosotros, y vamos a hacer un taller de armado de aviones para aquellos niños y niñas que quieran acercarse, y adultos también, por supuesto. Nosotros queremos, sí. Por supuesto, claro que sí. Sí, vénganse, porque se genera algo muy hermoso. Más allá de esta situación particular, lo que sucede siempre en la biblio es que hay mate, hay mesita con cosas que cada uno y cada una lleva para compartir. Se hacen meriendas o almuerzos a la canasta. Esto también es importante decirlo. Los vecinos y vecinas que no son parte del colectivo se acercan con sus cosas para compartir. Se pone todo en una mesa en común y allí sucede el evento, compartiendo un mate, compartiendo algo rico. Y siempre también interviene la música en nuestros eventos, que es muy importante también decirlo. Tenemos dos compañeros que son Mariano y Camila, que son músicos sumamente talentosos, y siempre acompañan los eventos con su música. A veces vienen otros invitados que también son músicos, como es el caso de hoy. Hoy viene un cuarteto de saxos que se llama Cuarteto Cuartirolo. Uno de sus integrantes es profesor de música en una escuela y quiso participar, así que hoy viene a hacer el cierre musical del evento. Chicas, el público, ¿quién va a la biblioteca? Ese es un tema que nosotros y nosotras charlamos bastante al principio, ¿no? ¿Cómo hacer para que las convocatorias no queden pegadas o reducidas a solamente un público, podemos decir, clase mediero? porque era algo que nosotros veíamos por ahí al principio, o por lo menos que algunos o algunas sentíamos al principio. Sí sucede que hay algo, digamos, que pasa, por ejemplo, Ire la nombraba Marinés, y Marinés es la que está más en el cotidiano, ¿no? Y en la biblioteca sucede que transita cualquiera, digamos, que es lo que yo te decía cuando hablábamos previamente, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hemos logrado. Y lo hemos logrado mucho a partir de la amorosidad de Marinés, ¿no? Entonces hay situaciones en las que por ahí una familia te toca timbre y te pide algo de ropa o de comida, y Marinés, con su amor, digamos, más allá de proveer lo que ella dice que es un piso, mira al horizonte, ¿no? Entonces, bueno, acércate a la biblio, abrí, fíjate si te gusta, si no te gusta. Y ese tránsito, digamos, fue generando un vínculo con personas que, digo, en principio tal vez no tendrían acceso ni a los libros, ni al tipo de eventos, digamos, culturales que nosotros queremos proveer, facilitar y compartir. Porque en realidad creo que esa es una conversación que nosotros también tenemos. Nosotros queremos compartir esto, partiendo de la base de la igualdad, ¿no? Y muchas veces nos pensamos y nos discutimos, digamos, pero no en términos de pelea, sino en términos de debate, otras necesidades, ¿no? Decís, bueno, acá a 3 cuadras hay una persona en situación de calle y nosotros tenemos la biblio. Y hay algo, digamos, que nosotros venimos como pensando colectivamente, que es que más allá que individualmente podamos dar una mano a esa persona que está en situación de calle, nosotros como biblio queremos partir, digamos, desde un horizonte de más allá, ¿no? Y no quedarnos en la subsistencia, porque pensamos que es un derecho el de la cultura, el de la lectura y el de pensar, soñar e imaginar, es tan derecho como comer, como vestirse. Entonces, la especificidad de nuestro colectivo hoy es esta. Más allá de que nosotros, digamos, individualmente podamos hacer otras cosas. Por ahora. Por ahora. Seguimos con algo tranqui. Yo siento que no tenemos un techo. Exacto. Eso fue lo que fue sucediendo en este casi año que llevamos funcionando. O sea, nunca tenemos un techo. Yo quiero contar la situación de Juan Carlos, porque escuchándote me parece importante traerlo. Juan Carlos es un señor que vive en la placita que está en Empedrado y Bolivia, en nuestro barrio, y es un señor al que le encanta leer. Entonces es uno de los principales usuarios de nuestra biblioteca. Absolutamente. Es, que es uno de los principales usuarios de nuestra biblioteca, cosa que a nosotros nos llena de felicidad, porque definitivamente es alguien que no tendría acceso a una biblioteca común, ¿sí? Entonces, Juan Carlos tiene problemas de visión también. Y hasta hace poco tiempo atrás, usaba unos lentes que los tenía literalmente ataditos con alambre, porque estaban totalmente rotos. Nosotros observamos esa situación e inmediatamente una de nuestras compañeras, Amalia, y otra de ellas, Verónica, se pusieron en contacto con alguien que ellas conocían, que era oftalmólogo. Le consiguieron un turno médico con ese oftalmólogo, que lo midió, le midió la miopía y la presbicia y demás, y le hicimos 2 pares de anteojos a Juan Carlos, que hoy puede seguir leyendo los libros de la Biblia ya sin tener que usar sus anteojos con alambre. Hermosa esta historia. Hermosa. Y Juan Carlos viene a nuestros eventos con mucha vergüenza a veces. Nosotros observamos que a veces le da vergüenza. Nosotros queremos desarmar esa situación de vergüenza que él le genera, porque él no tiene que tener vergüenza de compartir con nosotros. Él es uno más. Claro. Y él es probablemente el principal público al que nosotros queremos apuntar de la biblioteca. Uh-huh. Y se lo decimos constantemente. Y él de a poquito se va aflojando. Y viene y comparte y disfruta. Entonces me parece que también eso es importante. Chicas, decirlo. Hay un efecto red, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Hay algo que vos mencionaste. Sí. Totalmente, te escuchaba sí. y pensaba que en toda esa red que ella menciona para gestionar los anteojos de Juan Carlos, el oftalmólogo no cobró, uh-huh. los pares de lentes nos hicieron 2x1, sí. Y bueno, y las compañeras obviamente pusieron su tiempo y sí. su disponibilidad para acompañarlo, y hay esa red, digamos, por abajo que se va generando. En un momento, por ejemplo, nosotros teníamos un reflector para alumbrar la biblio y el reflector desapareció, y otro vecino que no es parte del colectivo dijo, yo tengo uno, y lo vino a instalar un día que nosotras hicimos un mates en la vereda. Durante el verano hicimos mates en la vereda, porque hay también algo que es básico para nosotros, que es la idea de ocupar el espacio público, uh-huh. Tomarlo, digamos, el espacio sí. público es de todos, todas y todes. Y ante, digamos, esta propuesta de que estemos cada vez más encerrados, más en nuestras casas, con triple puertas, no sé qué. Candado y reja. Nosotras habitamos y estamos dispuestas a habitar ese espacio público. Y nos lo proponemos como un objetivo. Entonces, qué sé yo, en el verano, por ejemplo, nos juntábamos a tomar mate en la vereda. Los jueves a la tarde. Los jueves a la tarde, exactamente. y es esa, digamos, gran parte de la vocación que sí. tenemos como hay colectivo. Como un antes y un después hay. En la vida de, ¿no? de ustedes. Hay un antes y un después, esto lo charlábamos más temprano. Se genera, sí, definitivamente un punto de inflexión en nuestras vidas a raíz de la llegada de la biblio, porque si bien todos somos vecinos y vecinas del mismo barrio y hace varios años que vivimos en donde estamos, no nos conocíamos más que a lo mejor de vista. Y no entre todos, porque por ejemplo yo a Nati nunca la había cruzado, a Graciela tampoco. Digo, hay mucha gente con la cual yo nunca me había cruzado, y sin embargo vivimos a 3, 4, 2 cuadras de distancia. El otro día nos teníamos que juntar para hacer los avioncitos que vamos a compartir hoy en el espacio del evento, un miércoles a la tarde en la casa de Nati, y cada uno tiene su laburo, tiene su familia, sí, claro. tiene sus ocupaciones. Yo en lo personal había transitado un día muy difícil, con mucha carga de muchas cosas, y estaba esperando que llegara el momento de la juntada en la casa de Nati a armar avioncitos y cometas, porque sabía que me iba a encontrar con la gente querida de la biblioteca, en donde era como un refugio, ¿no? La biblioteca actúa como refugio para muchos y muchas. Es como un oasis, ¿no? En donde uno llega y se refresca y pones la cabeza en algo que te vincula con otros desde el amor, digamos. Yo no le encuentro otra definición. Y hace un año atrás esto no estaba, y ahora está en nuestras vidas, y la verdad es que nos hace la vida mucho más feliz. Qué sí, lindo. Y hay algo, digamos, también de reproducir la vida, ¿no? Comunitariamente, que me parece que también está muy presente entre uh-huh. nosotras. En una ciudad donde es difícil hacer comunidad, exacto. hay un punto en el que esto permite hacer comunidad. Este proyecto nos permite hacer comunidad. Bueno, entonces, y acá estamos haciendo comunidad, Radio La Colectiva, con Biblioteca El Paso. La verdad, no las conocíamos, no conocíamos la experiencia. Pero ya somos parte, estamos, ¿no? Estamos en el barrio, en el mismo barrio. Estamos en el mismo barrio, sí. estamos acá nomás. Así que las invitamos, sí, los sí. y les invitamos a que cuando quieran vengan a la biblio. Sí. Hoy ya estamos capaz muy cerquita con el horario, pero obviamente si se pueden dar una vuelta estaría buenísimo. Hoy tenemos asamblea a la tarde, pero... Bueno, la hacemos ahí. Mira, yo te cuento, ahora que arranca el mes de septiembre y ya que se supone viene un poquito más el calorcito, vamos a empezar a hacer eventos cada vez más seguido, porque genial. Obviamente al estar en la vereda el invierno Complica un poco. Se complica sí. un poco. Sí. De todas maneras, igual sostuvimos. Sostuvimos. Haciendo más pero ahora para se que viene, salga el sol. Claro, pero ahora se viene la época más linda, en donde también se dan las noches de picada, porque esto no lo contamos. Opa. Hay un montón de cosas para contar. No nos va a dar el tiempo. Pero en el verano pasado, los sábados a la noche, hacíamos picada en la vereda. Entonces, me encanta, cada uno lleva algo. Cada uno llevaba algo, sacábamos mesas y sillas, ponele 10 mesas alineadas sobre la vereda, picada, cervecita o lo que cada uno quiera traer, y convocábamos narradoras y narradores. Entonces, estos narradores iban pasando mesa por mesa y aquellas personas reunidas alrededor de la mesa escuchaban en una noche 5, 6, 7 historias distintas contadas por estos narradores que iban circulando. Así que se viene en breve la época de Noches de Picada. Bueno, ¿cómo hacemos para enterarnos de las actividades? ¿Alguna red social que utilicen? Sí. Todas. Todas. Todas. Contalas, por tenemos favor. Facebook, que es Biblioteca al Paso Artigas, Instagram y Twitter. Y Twitter, perfecto. Sí, ahí van poniendo las actividades. Tenemos, porque por una cuestión generacional, muy activo en nuestro Facebook. Bien, yo en Instagram recién no las encontré, pero les iba a preguntar Estamos. Tenemos que, bueno. Bien. Estamos. Lo que pasa es que la persona que maneja las redes o las personas que las manejan no están acá. Ni Nati ni yo somos muy de red social. Te digo la verdad. Sí, estamos. Y después hemos pintado un muy lindo señor, señores, no sabemos muy bien qué es. Está en la pared de la casa de Mari. Como si fuera un pizarrón, y ahí nosotros vamos anotando las actividades. Porque pasa, puede ver ahí. Claro, exacto. Porque en un momento también nos pasó esto, pero la persona que no tiene red social, porque no todo el mundo tiene red social. Claro. Hacemos flyer, lo circulamos por WhatsApp, pero bueno, digamos, también que esté ahí. El vecino, la vecina, el niño, la niña que pasa por la vereda, ve escrito en la pared la fecha del evento, el horario y demás. A partir de ahora nosotros tenemos una agenda cultural todos los sábados, así que en cuanto nos llegue la información. Perfecto. Ay, buenísimo, maravilloso. La Dire, hay que decir, chicas, Artigas al 2600. ¿Entre qué y qué? Entre Arregui y Santo Tomé. Bien. Perfecto. ¿Sí? Artigas 2600, hoy entonces 15 horas. Sí. Empieza Aire en la Vereda. Aire de Vereda. Cierre musical con un cuarteto de saxos que no se lo pueden perder. Qué lindo. Maravilloso. Bueno, gracias Irene, gracias Natalia. Gracias, y bueno, la verdad. Gracias, chicas. Gracias. Vamos a seguir seguramente, o nos acercamos, ustedes van a venir de nuevo al estudio, seguramente. Todo eso. Sí. Gracias, Biblioteca al Paso Artigas. Nos vamos con un temita. Gracias.